labios no me besan como ayer. Y tu mirada está cambiada. No es la misma que conocí. Aquella niña avergonzada. Has cambiado hasta tu forma de vestir. Y te maquillas por las mañanas. No eres la misma que conocí. No, no eres la misma, estás cambiada. Y no sé qué pensar, me estoy volviendo loco. Loco, loco de amor. Y no sé qué pensar, me estoy volviendo loco. Ah.